nueva grabación. ¿Ya la dejamos grabar? Sí. Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto, y bienvenidos al podcast El Teladín. Yo soy Daniel y hoy nuevamente estoy grabando con Álvaro. Muy buenas, Álvaro, ¿qué tal estás? Muy buenas, ¿qué tal estamos? Aprovecho, como es el chaval aficionado a la fotografía y somos la misma ciudad, pues le toca a él hablar de fotografía, porque si no... Y con mucho gusto. Me alegro, porque yo si no, no toco ni la reflex, es una pena. Pero bueno, y hoy el tema lo ha elegido Álvaro. Además, yo creo, quiero decir que esta sección prácticamente va a ser suya, lo que él me diga vamos a hablar, porque yo de fotografía me interesa, pero no miro mucho el tema. Así que explícame, Álvaro, por favor, ¿por qué has elegido hablar de los palos de selfie? Pues ya que se ha puesto de moda tanto en los últimos meses, digo, me parecía un tema que había que hablar de él ya por necesidad, ya que se ha puesto de repente tan de moda y durante las navidades ha sido el producto que más se agotaba en todas las tiendas y que todo el mundo solicitaba. Sí. Pero por pedirlo ya la gente, por la ilusión de un palo, quiero un palo. Además, he estado investigando un poco del tema de los palos de selfie, porque a mí me sonaba, yo los había visto ya antes de que se pusieran mucho de moda, pero sobre todo en vídeos de acción, con las GoPro y similares, que además yo creo que ahí sí que tiene más lógica su utilización, sobre todo en algunos vídeos de... Bueno, como podéis escuchar de fondo, hemos venido otra vez a una cafetería, he venido aquí, mira, justamente para hablar, han parado el ruido de la cafetera. Esperamos que esta vez haya menos ruido de fondo que la anterior. Bueno, estamos hablando de las cámaras de acción. Yo las GoPro, sobre todo en vídeos de surfing, como lo queráis llamar, quedan súper chulos, ¿no? Porque yo ahí sí que le veo lógica, pero ya el resto del uso cotidiano que se le da en el día a día... Sí, yo supongo que las cámaras de acción han sido el detonante de que se comprara la gente un palo de selfie. Sí. Porque sí, para vídeos deportivos, de incluso running o cualquier cosa, ya por prolongar un poco el ángulo de grabación y como vas tú solo, pues el palo de selfie tenía sentido. Y supongo que de ahí, como se empieza a comercializar mucho y la gente lo ha visto por la calle y le pusieron el accesorio para coger el móvil, ahí se inició ya una moda, que por lo que he visto también estaba en el mercado asiático desde hace un montón de años. Pero allí sí que estaba muy extendido, por lo que he visto. Yo lo que vi fue, en 1995, sí, fue un japonés el que patentó esto y consiguió el honor de ser considerado, lo que pasa es que Chingodu, espera a ver que lo mire, lo busqué antes. Sí, vale. Yo leí también que creo que el primer palo selfie fue en 1925 o algo así, y he visto alguna foto de estas que aparece ya por internet en plan coña de los palos selfie, de las cámaras analógicas de las primeras, y a uno se le ocurrió atar la cámara a un palo y hacerse la foto con disparador por comodidad. Exacto, exactamente fue esto, y es porque la palabra es chingodu, que significa, chingodu es una categoría que se le concede en Japón a un invento que se ha creado expresamente para resolver un problema cotidiano, que ha tenido que ser creado expresamente para resolver ese problema. O sea, no puedes fabricar un invento chorras a propósito. Entonces este palo se fabricó, fue para las cámaras analógicas, porque entonces no existían ni los móviles, y se le rieron todos, evidentemente, y dijeron que era un chingodo. Entonces existe esta categoría de chingodo. Pero sí, era para cámaras analógicas, que yo no sé cómo petaría el botón de disparador. Y se olvidó, hasta yo creo que lo rescataron las cámaras de acción para ir en bici, para correr, para hacer surf. Y ahora lo han puesto de moda los móviles. Sí, porque es cierto, es la incomodidad siempre de estirarte el brazo. La gente se dio cuenta que el brazo tiene un límite y que los selfies no cabía todo el mundo, que se apretaban mucho. Además, las cámaras frontales de casi todos los móviles suelen ser de un angular muy bajo. Sí. Con lo cual, por mucho que estires el brazo, no llega. Yo el HTC One que tengo es de las pocas que gran angular, que eso te facilita que simplemente con la longitud del brazo pilles mucha gente a la vez. Pero claro, el problema de los móviles para las autofotos y no estar todo el día pidiendo a los de alrededor que te hagan fotos, también por el miedo a que te lo roben, sí, que eso ayuda un poco. Con el palo del selfie, ojo, que yo creo que te lo ponen fácil para... Sí, pero hombre, tienen que estirar ya del palo selfie. Pues se llevan el palo selfie entero. También, de paso. Ya que estás. Sí, pero también por pero lo que me da cuenta es que la gente se ha comprado, digo, pero qué utilidad tiene ir paseando todo el día con un palo. Si ya da pereza pasear con la reflex o con una cámara grande, yo que me lo he traído hasta aquí, es absurdo ir con un palo por la calle. Sí, vamos, has venido vestido así de chico inglés y te parece el palo Y paragüitas que llevan. Paragüitas también, o también algún amigo mío lo ha visto y dice, se puede utilizar como porra por la noche. De hecho, de ese tema yo también quería hablar porque en Inglaterra, por ejemplo, ya lo han prohibido en varios estadios de fútbol. Normal. Y es que yo lo primero que pensé, bueno, tú tienes un. Ha traído un palo selfie que este, ojo, este. Es de tres cuerpos. Esto ya parece un monopié de cámara de fotos. También es monopié porque si miras abajo, lleva también para enganchar a otro trípode. Con lo cual, si tienes algún trípode pequeño de estos extensibles, podría hacer las veces de monopié. Claro, es que yo lo mismo te lo he visto. Este cuánto mide, más de un metro. Más de un metro, sí. Un metro y algo, yo te lo he visto. Y tiene los tres agarres que tienen pues todos los trípodes. Entonces, esto, no sé si lo conoceréis, pero claro, están las defensas extensibles. Sí, el mecanismo es el mismo, porque esto lo dejas suelto, lo sueltas y esto ya mete caña. Claro, entonces las defensas extensibles o porras extensibles es lo que está prohibido, es totalmente ilegal, no lo vais a encontrar en ninguna tienda. El funcionamiento es el mismo, es un, pero eso ya es de acero y es lo mismo, haces un tiro de muñeca, se abre en tres cuerpos y a repartir estopa, y con este es exactamente igual. Entonces, este, a diferencia a lo mejor de los demás palos de selfie, va con pestañas para los tres cuerpos, que los que he visto muchos son los no que estiras, nada. Que no llevan nada para enganchar, que yo digo, eso a las dos semanas pondrás la cámara y se dará, aparte de romperse, se dará la vuelta a la cámara, te darás el selfie para abajo, porque eso al final acaba dando de sí, sí. O un golpe pequeño que le des, ya, como son tan finitas las barras, se acaban partiendo. Y esto también, otra característica que le vi, que en vez de ser circular el palo, es un pelín ovalado, para evitar también ese problema del giro cuando apoyas una cámara pesada encima. Pero la pregunta principal es, ¿tú realmente le ves utilidad? Sí, porque tengo una cámara de acción. Lo compré para cámara de acción, aunque parezca mentira, cuando me la compré para patinaje y demás, vi que el angular que tenía para estar patinando y grabándome no puede estar con el brazo dando vueltas. En cambio, con el palo sí, lo extiendes un poco, lo extiendes medio metro y ya te permite grabar mejores vídeos, o si quieres hacer un plano desde el suelo sin agacharte, pones la cámara y ya puedes ir siguiendo a alguien por detrás. Te sirve un poco pues también hasta como estabilizador. Las cámaras de acción son tan pequeñas que necesitas algo más grande donde sujetar. Sí. Pero en este caso ya sales a grabar más que a patinar, ¿no? Sí, ahora ya hago la mezcla y a estos días si salgo a patinar, ya voy a la cámara encima, intento grabar un par de tomas y ahora que ya estoy, he terminado todo de exámenes y trabajos, digo, me voy a dedicar a hacer un par de vídeos chulos. Pues el único vídeo que he grabado así un poco largo con la cámara esta ha sido desde el coche, sacando el palo de selfie, que yo dije, igual esto es ilegal, pero bueno. Porque digo, creo que sacar cosas desde el coche tan largo, pero bueno, los planos quedan mejor. Claro, extiendes el palo hasta arriba y estás grabando planos de la Plaza del Pilar y todo eso, con la cámara de acción, con la velocidad del coche, con el estabilizador que lleva, quedaron planos bastante bajos. Sí, eso seguramente si te da la policía algo te hubiera dicho. Posiblemente. Tiene toda la pinta. Y la moda de los selfies, ¿cómo? Lo que estás comentando lo puedo llegar a entender porque los vídeos de acción quedan chulos y si estás tú solo necesitas un palo de selfie, a menos que vaya alguien detrás con una cámara y demás, pero el tema de los selfies, que tenga este éxito tan brutal... Ha sido lo que se puede decir la evolución de la Foto 20. Porque antes era Foto 20. Sí, es verdad, la Foto 20. Ha muerto la Foto 20 junto a 20. Y ha evolucionado el selfie, digo, porque antes pedías a alguien con la cámara normal te hiciera una foto. Pero ahora, como todo el mundo quiere fotos continuas para Instagram, para Twitter, para Facebook, pues ya han empezado a tirar de cámara frontal. Y ya se han empezado a hacer fotos a sí mismos, haciendo chorras. Snapchat también alimenta mucho eso, las fotos chorras por excelencia están en Snapchat. Ahí está todo concentrado. Yo como lo dices, ahora resulta que es más para jóvenes como tú. Sí, pero Snapchat ya ahora tiene una concentración de actividad muy alta. Porque ya lo que viene siendo el historial que tú vas viendo todos los días, 10-15 personas publicando a diario, o gente publicando historias de 200 segundos, hablando o subiendo fotos de su día a día, que ya es casi un videoblog. Sí. Pues ya está cogiendo mucha caña. Y lo que digo, pues los selfies pues se han originado por eso, por no pedir a que te hagan la foto o por hacerte sobre todo. Pero de ahí a sacar móviles específicos para selfies y cámaras específicas para selfies. De cámaras, creo que ya lo hablamos, existen las cámaras compactas que tienen pantalla frontal. Sí. Y ya HTC ha sacado creo que el primer móvil específico para selfie. Correcto. Que la cámara frontal de megapíxeles, no sé si serían 5 o 7. Me suenan 6 o 8. Puede ser. Pero más de 5. Más de 5 seguro, con el gran angular que tienen, que eso digo, es el mejor invento del mundo. Digo, porque yo he utilizado y de estar con los amigos, que saca otro al móvil y salen todos recortados por los laterales. Y sacas el gran angular de la frontal, extiendes un poco el brazo y acabe todo el mundo. Ojo, pero mira la foto esta, el selfie que hicieron en los Oscars. Ah, esa foto, porque siempre la habían hecho, pero ahí cabe mucha gente, ¿eh? Esa es una foto sospechosa, ¿eh? Sí, esto de, sí que la calidad era baja, pero cabe mucha gente para ser un S5. Le hicieron un S5, si no me equivoco. Un S5, sí, fue la promoción del S5 y luego me parece que subieron la foto con un iPhone. Sí, o sea, ya fue raro eso. fue sospechoso cuando menos. Sí, correcto. Y que había mucha gente para... O igual ya tenía muy estudiada la posición, porque para hacer un selfie de esos tiene que estar puesto en un... Estarían practicando. Sí, porque las que hemos probado, sobre todo los de patinaje, que somos muy también de hacernos fotos. Todos nos hacemos fotos, pero las fotos selfie ya no cabíamos. Con los palos se cabe, pero también, yo digo, es muy absurdo cuando la he probado yo con el móvil. Es que queda absurdo en cuanto a tal, o sea... Yo creo que tú solo por la calle, o sea, tú tal y como estás, sacar el palo estando tú solo y hacerte una foto... Lo he probado. Grabarme un vídeo con la cámara de acción y mirarme solo por la calle. Sabes que te va a mirar todo el mundo mal. Te miran, como mínimo te miran. Sí, te miran mal. Digo, pero es cierto que con la cámara de acción lo que he probado es que en vez de estirarlo como la gente que estira a lo largo, si lo pones desde la altura de la cintura hacia arriba, extendido, tienes una cámara frontal grabándote, no se nota que estás con el brazo estirado y para grabación queda bien, que con el móvil también lo puedes hacer. En vez del típico blogger con la mano enganchada a la cámara, sí, que le ves su brazo, sí, tío, si lo haces con disimulo, tienes un vídeo grabado que parece que te están grabando y llevas tú la cámara. A mí lo que me da fatal, lo típico también, conozco varios en cuanto se han echado una novia más o menos maja, están todo el día sacando fotos con los selfies de los dos, pero a mí sí, lo que me queda fatal es que se hagan la foto y se le vea la mano sujetando el palo. Eso yo me da cuenta, digo, es que yo hasta con la cámara de acción, que mira que tiene angular, es muy fácil disimular lo que no se vea. Claro. Digo que creo que los palos que venden ahora tampoco deben llevar mucha regulación de la parte de arriba. No lo sé, pero inclinar tú más, sí, la mano hacia abajo, lo que dices, sí, te la pones a la altura de la rodilla. Un poco, la extiendes y de forma que es que como un monopié un pelín doblado la punta, y entonces ya tienes una grabación normal que no se ve el palo de selfie. Que en todas las fotos que veo, todo el mundo se ve el palo de selfie y digo, es que has puesto... Al 90%. Sí, has puesto a la misma altura el palo que la cámara. Sí. Se lo ponen prácticamente ya, sí, en 90 grados el brazo y queda fatal. Sí. Luego los tipos de palos ya están, el típico cutre de 2 euros, que aparte tal no tiene nada. Y luego he visto varios modelos, uno que ya tiene el disparador Bluetooth en el propio mango. Hay otro que me pareció bastante interesante, que lleva un llavero, que te lo enganchas en la llave, y entonces el llavero es el disparador. De esta, sí, forma es más cómodo y lo puedes utilizar para más cosas. Sí, ¿no? Además ese disparador lo que te evita que cuando estás apretando el palo, quieras o no, como está tan extendido, va a hacer una trepidación enorme de la foto. Como haya poca luz, te va a salir todas movidas. Sí. Y lo que he visto también con botón en el palo, que dicen disparador universal, de universal tiene que se conecta por el puerto de auriculares y dispara por corriente eléctrica a través de eso. Hombre, pues eso es más eficaz. Es más eficaz porque sirve para todos los móviles, tanto BlackBerry como iPhone como sí, Android, también Windows Phone, que existe. Existe. Ese es eficaz porque sirve para todos los móviles y claro, lo venden como disparador universal. Digo, es el disparador más sencillo pero el más eficaz. Digo, para mí disparar por Bluetooth, ya tienes que encender el Bluetooth del móvil. Que es un punto. Es que luego, aparte, yo con los que me he encontrado con el Bluetooth, independientemente de que funcione, es que algunos tienen función de zoom. Tiene funciones ampliadas, mejor, pero para disparar son. No, pero te quiero decir, eso depende de la capa gráfica que haya metido el fabricante. Sí, claro, por eso no es compatible con Apple. Y luego los demás igual también. Porque yo me encontré con un teléfono de Sony, cuando le daba un toque, activaba la cámara. Y eso está genial. Ah, eso sí. Con dos toques te pasaba a modo de grabación de vídeo. Que está genial. Y luego si dejabas el botón apretado, te hacía foto. Y si dejabas el botón apretado, empezaba a grabar vídeo y luego le daba botón apretado. Tal, pero con un HTC no funcionaba. Por eso, ya deja la compatibilidad. Y con el iPhone no llegué ni a probar, pero estoy seguro que no hubiera hecho nada más que hacer la foto solamente y hasta entonces. Son las funciones ampliadas las perdidas. Yo me lo cogí directamente sin disparador porque sabía que con el móvil hice una foto por hacer las fotos chorras de mierda, tengo un palo selfie para que mis amigos me mataran, en plan, Dios, ya te has comprado, tardabas mucho. Digo, pero es que al móvil no le veo utilidad. El gancho que tiene para el móvil sí me ha parecido curioso, que es estilo los del coche, estos universales, sí, que va con muellecito detrás, que lleva gomitas para que no se caiga. Y aún así seguía utilizando la cámara frontal del móvil, con lo cual gran angular, encima extendido con el palo selfie, era una bestialidad. Sí. Con lo cual ya pillaba mucho. Y para utilizar la cámara de la parte trasera, también sería buena idea, pero prefiero pedir que alguien me haga la foto. Sí. Es que además ese es otro tema, porque luego también hay que tener en cuenta que móviles tiene la gente, porque es que con la cámara frontal, sí, es, tienes que tener un teléfono muy bueno para que con la cámara y con la cámara trasera, ¿cómo aciertas, no? Tendrás que ir probando. Como es coger el ojo de como la GoPro y la cámara de acción, ya disparas a ojo. Sí, me imagino que una persona que todos los días hace 20 selfies será experta, sí, aquí, claro. No, además los selfies también se han desarrollado porque la gente en casa se hace 100 selfies hasta que sabe cómo sale bien en uno y a partir de ahí ya sabe salir bien las fotos, pero se entrenan en casa. Sí, porque hay algunas fotos en Instagram de que veo alguno de los que sigo y digo, ¿cuántas fotos habrá tenido que hacer ya? A mí para salir así. Me resulta de esa serie Modern Family. Sí. La chica esta, la que siempre está haciéndose selfies. Sí. Siempre está poniéndose selfies. Ah, y José, sí, mismo, cara, sí. Está en su cama, se tira en la cama una foto así, otra así. Y tiene que ser así por sí, narices. Sí, sí, sí. Yo veo algunas fotos que yo digo, pero ¿cuántas fotos habrán tenido que hacer ya? Digo, porque yo si hago algún selfie chorras, ya digo, como sé de algo de fotografía, juego con la iluminación. Digo, porque también veo a la gente que se hace fotos a sí mismo, que nunca sale bien por el motivo de que tiene las iluminaciones puestas mal en casa. Es que incluso a contraluz, y se ponen justo en medio de la ventana, sí, porque dicen, así saldré perfecto. No, tío. No, tío, tienes que utilizar la ventana. Tú mirando a la ventana, pon luz detrás, que si no sale oscuro, ponte una luz a la izquierda y a la derecha para cubrir luces. Algo, yo la que monto en mi habitación para hacer una foto, digo, también es buena. Yo, pero juego con dos iluminaciones para que la foto salga nivelada, y aunque sea un selfie. Pero vamos, a contraluz no. Y luego está claro, las típicas fotos de familia, si tú te vas de vacaciones, si quieres hacerte una foto en un paraje, que salgáis todos los miembros de la familia, viene bien, pero con el móvil no va a salir bien la foto. Cierto es que con los selfies la gente sale mejor, porque como tiran el plano hacia arriba, bueno, no es la típica foto, a la misma, al plano de los ojos que te hace la gente, que te hacen a veces desde abajo, que sale a papá y la gente se queja, si la haces desde arriba, sales con todo extendido, con la sonrisita, este con los ojos abiertos. Y casi todo el mundo sale mejor cuando hacen las fotos desde, sí, un plano de arriba. Y por eso la gente gusta el selfie, porque se ve que sale guapo. Porque al tirarlo desde una parte más alta. Claro. Y además la gente tampoco quiere salir de cuerpo entero, quiere salir un poco de la cabeza, a ver qué están ellos y el fondo. Aunque es que yo he visto muchas fotos que se les ve de la barbilla hacia arriba, así con el cuello estirado, para que, sí, luego atrás se vea la montaña, el edificio o lo que sea, digo. Por favor, es que esas fotos no quedan bien, o sea, sí, que, sí. O sea, para decir que has estado ahí ya lo vemos, pero es que esa foto, sacar la cabecita abajo, a mí por lo menos no me gusta. Corta altura del pecho, más o menos. Dice, no, es que tiene que verse lo que he estado aquí, tiene que verse esta, sí, montaña, este edificio, esta estatua, tiene que verse, sí, y solamente que ya no es foto, ya no es la típica foto de alguien posando delante de un edificio, es alguien selfie delante del edificio. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y también leí por ahí en plan coña de que habían llegado tanto a los selfies que la gente se iba a hacer viajes por el mundo, se hacían selfies en la Torre Eiffel en cualquier sitio y lo que menos se veía era de la Torre Eiffel. Se veían a ellos haciéndose el selfie y ya está. O a Roma o cualquier viaje son solamente selfies con algo detrás. ¿Algo? He estado yo ahí, he estado, pero ya está. Salgo yo bien en la foto. Yo he estado. Ya está. Y estoy guapo, ¿no? Sí, pero salgo bien en la foto. Y tiene pinta de que esto va a perdurar. Tiene mucha pinta de que esto va a durar. Y yo creo que los otros grandes beneficiados van a ser las cámaras Evil, que ya comentamos, sí, en el otro episodio. Porque yo, con tu palo selfie, tiene pinta de ser bueno, resistente. Le quiero pegar a alguien, también sirve, estoy totalmente convencido, sí, de ello. Y si me pongo aquí una Nikon D7000, estoy seguro que el palo lo aguantaría. Pero tu brazo ya no tanto. Pero mi brazo, aguantar 2 kilos. Yo he pensado que a lo mejor con un 35 milímetros se podría aguantar, porque yo lo probé con el 18-105 y intenté grabar y la mano estaba temblando del peso. Sí, o sea, yo la pesé el otro día y mi Nikon con el 18-100-105 me pesaba 2 kilos 300 gramos. Sin embargo, con el 35 milímetros, que tengo 35 milímetros, no llegaba al kilo y medio. Pesaba un, sí, kilo 300, una cosa así. Entonces eso a lo mejor ya es algo, pero es mejor una débil de lejos. Pero una débil y das menos el cantazo, porque el cuerpo es más fino, más delgado. Y he visto una evolución en los bloggers. Antes grababan todos con las cámaras reflex. Sí. Dieron el salto a las débil. Y ahora casi todos que he visto que graban, graban con compactas. Con unas compactas de Canon, que supongo que Canon se ha hecho un poco de promoción con eso. Pero es con lo mejor que los he visto, porque la compacta ya tiene un autofocus más rápido, graba en HD a calidad suficiente, pesa muy poco, la puedes llevar en el bolsillo, con lo cual, de la moda que tuvimos del salto a las reflex, estamos volviendo otra vez a compactas de calidad o a Evils, porque el cambiar objetivos reutilizamos cuatro. Sí. Porque la gente se compra una reflex porque va a tener una cámara buena y utilizan el objetivo 18-55 que te viene con la cámara. Y cuando se compra una Evil, más de lo mismo. O sea, yo he visto gente que se ha comprado una Evil con el objetivo que venía y ya está. Digo, pues para eso te compras otra cámara. Porque ahora las compactas empiezan a tener sensor completo o sensor pero, de medio tamaño. Es lo que hablamos, por ejemplo, la Fujifilm en ese aspecto yo creo que son las mejores compactas que hay. Pero son 1.200 pavos. Sí, claro, supongo que esta Canon a lo mejor ronda los 1.000. No he mirado el precio. Ah, es que si es una compacta buena, los 600 los brinca. Sí. Pero tienes una cámara que vale 600 euros, graba igual que una Evil, seguramente de 400-500 y pesa mucho menos, la puedes llevar encima y no es llevar la maletita siempre encima de voy a llevar la cámara a pasear. Que a mí me gustaría mucho, ¿eh? A mí una Fuji, la Cinepix esta, la X100 por ejemplo, me gustaría mucho tenerla, pero porque la llevarías mucho encima con la reflex. El principal sí. problema que tienes es que me dice la mujer, chico, llévate la cámara. Digo, es que cariño, es que pesa la mochila mucho, ¿eh? Yo claro, yo hubo una época cuando llevaba ya mochila grande que para irme a la universidad o cualquier sitio, la refresca había. ¿Para qué voy con bandolera? Ya que llevo el portátil, el cargador, el alargador, para cuando no hay enchufe cerca, pues para alargarte ya y encima tener varias tomas para cargar el móvil, para cargar la batería externa y para cargar el portátil. Con lo cual digo, ya no cabe. Llevo la cámara de acción y cabe justita, porque es pequeña y cabe. Sí, que ojo, que si ya no te cabe eso tienes un serio problema, ¿eh? Sí, el cabe pero a presión, porque ya la capacidad que tengo ahí metida, tela. Porque la mochila pesa sus 6 kilos serios a lo tonto. Fuerte. Sí, nos estoy ganando un fuerte momento, pero sí, claro, la cámara ya para pasear no tiene sentido. No. Y yo que hice un proyecto de 365, me acuerdo gente que también lo hizo, que me comentó que por primera vez habían ido al trabajo con la cámara reflex, que por camino habían empezado a hacer fotos, que así las sacaban un poco a pasear y hacían fotos, pero al medio año estaban las narices de pasear el peso ese enorme que tienes para hacer una foto, sino que con el móvil lo llevas en el bolsillo y está instalado. Y sobre todo en invierno, ahora que sopla aquí el cierzo, a ver quién tiene ganas. En verano, yo en verano sí que hago muchas más fotos. Yo luego, luego miro el catálogo de las fotos que he hecho a lo largo del año y siempre, desde abril, mayo hasta después de Pilares, más o menos, es la época en la que más fotos. Pilares ya sopla el viento, con la velocidad de estos días, con el frío que hace. Y además, digo, es que Zaragoza ya tiene un límite, la he troteado mucho con la cámara y digo, es que no me quedan rincones tan apenas para fotografiar. Digo, es que tengo fotos del Pilar, 300.000, de las calles de alrededor del casco, otras tantas. Ahora hay que salir a los pueblos. Claro, alrededor, a mover con el coche y a probar cosas nuevas. Claro, de coger la bici de montaña en verano, tú que eres joven. Y... Sí. Claro, cuando me voy con la bici nunca me llevo la reflex, me llevaría la de acción o el móvil. También es cierto. Pero bueno, pues nada, hemos llegado a la hora mágica, que es la hora en que salen los niños y vienen los papás con ellos a tomar café al bar. Así que un pequeño resumen, los selfies van a durar, ¿verdad? El selfie va a durar, pero el palo no creo. ¿El palo no crees? Yo creo que el palo la gente se lo compra, lo tiene en casa. Y en verano veremos a ver qué pasa, porque en la playa es donde veremos si la gente saca el palo de selfie o no. Porque ahora en verano, o sea, en Navidad, en verano. En Navidades la gente se lo ha comprado, lo tienen en casa y no he visto que lo utilizan mucho. Porque la gente se ha comprado también con la proyección de cuando me vaya de viaje a tal sitio que me va a hacer un viaje, allí lo utilizaré. Sí. Ya veremos si lo cumple. Ya veremos. Yo tengo un viaje próximamente y yo creo que lo utilizaremos. Pero con la cámara de fondo, que digo. Pero es lo que te digo, o sea, yo estoy imaginándome con los Taser, por ejemplo, los Taser, sí. los que dan garrampas. Sí. Y hubo una evolución que los convirtieron en teléfonos móviles, porque un Taser también es ilegal. Entonces tenía forma de teléfono móvil y ya decían, pues es más disimulado. Pues creo que vamos a empezar a ver defensas, selfies, palos de selfies hechos en acero sí. para repartir sí. estopa o para atacar a alguien. Una conversación de estas extrañas ya salió, de un duelo entre dos personas y me dijo uno, elige tu arma. paro el selfie. Claro. Digo, paro el selfie, ya verás cómo me mete de caña. Digo, con esto extendido pega. Incluso recogido. O sea, recogido si tienes a alguien cerca, ya con la parte... ¿Con la parte que sujeta el teléfono? Sí, ya tiene que pegar, pero extendido, como coge más energía cinética, digo, la hostia. Y lo que te digo... Puede picar. Pica. Y es que el funcionamiento es o sea, tú coges una defensa extensible, le pones en la parte de arriba una rótula y tienes un palo selfie. Sí, sí, por decir, no, que es un palo selfie. Ya está, y por eso, con muy buen ojo, lo han prohibido los ingleses. Los ingleses que ya son conscientes de lo que tienen allí. Y ahí los hooligans dicen esto... Selfie, venir. ¿Y la cámara? ¿Qué cámara? Si esto no sirve para hacer fotos. Me la han robado ahora. Uy, me llaman. Bueno, pues vale. Nada, cortamos ya. Un saludo a todos, espero que os haya interesado y hasta la próxima. Hasta luego.